Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Iniciando perfectamente sincronizadas la transmisión por Facebook, en el Facebook del señor Irat González, y la transmisión a través de nuestra página web, radiocartón.com. ¿Y qué? Pues en esta ocasión ya vamos en serio, un montón de mentes, 3.7CTC. Sí, de hecho, esto de la cuestión de mentes, no sé si necesariamente es por la temporada esta en donde todos tuvimos que vernos amotinados dentro de nosotros mismos para tratar de no amotinarnos tantos con la demás gente que ya estaba amotinada dentro de sí misma. Yo sí estuve a punto de amotinarme en medio de un motín y me preocupé. Porque de repente dije, ¿en qué grado de deslealtad estoy viviendo, no? Que ya ni siquiera, o sea, no solamente voy a ser desleal, ¿no? O sea, voy a ser irresponsable, ¿no? Por cierto. O sea, ya estamos en una situación de caos y yo estoy aquí con la única intención de configurar un caos mayor. Sí, o sea, si me hurgo la nariz ya es demasiada irresponsabilidad. ¿Sabes qué es lo peor? Que mientras estaba orquestando el motín, volteé a ver a los lados y veía las miradas, las sonrisillas, ¿sabes? De las personas que estaban alrededor. Ajá. Y no era un rollo como de, sí, yo voy a jalar con tu motín, sino un rollo de, estoy nada más esperando a que tú lo intentes para amotinarme. Sí, exacto. Y la cosa es que lo ponen dentro... Motines unipersonales, ¿no? Ajá, y lo ponen como en esta fachada de, soy feliz, mira cómo sonrío, pero en realidad eso es porque soy un maldito cínico, pues, ¿no? Ya, bueno, el tema de si la felicidad y el cinismo son dos categorías distanciadas, no lo vamos a discutir. A mí me parece que conviven constantemente las dos. Creo que solo la separa cierta cantidad de ocio. ¡No! Yo creo que cierta cantidad de noción de responsabilidad particular, ¿no? O sea, como... La gente que es ecologista, ¿no? O sea, la gente que corta los circulitos de las latas de cerveza, ¿no? La gente ¿Eso es ecología? No, o sea, aquí estoy estoy tratando de desarrollar, ¿no? Como esta idea de el personaje ecologista. De mentes. Ajá. Que en una porción definitivamente tendría que ser el que toma acciones en contra de las grandes empresas, ¿no? Que son las verdaderas contaminantes, ¿no? Y la que ataca el estilo de vida ultraconsumista, ¿no? Uh-huh. De países como Estados Unidos, por ejemplo. Pero tampoco le vamos a negar el gustito de cortar, ¿no? Los circulitos de su paquete de cervezas. Sí. Y bueno, lo que yo quiero decir es que esa persona que parte los circulitos del paquete de cervezas no es feliz. Y no es feliz precisamente porque no ejerce ninguna especie de cinismo. Sí, por esa parte sí. Aunque esto de aventarle siempre la bolita a las grandes empresas que son las que contaminan. Claro. Sí es su culpa. A ver, hay que decirlo. Sí es su culpa. Sí, o sea, pero también sabes de quién es culpa. Sí, del automóvil. Ajá. ¿Y sabes qué? Sabes de quién es culpa. ¿De quién es culpa? Bueno, si es de los automóviles, obviamente la contraparte, que son los Decepticons. Pero la otra parte también sería, ¿no? Que en este caso, sí, porque autos, estás hablando de los Autobots, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, entonces lo otro serían los Decepticons. Aquí solo tenemos jerga, ¿cómo se llamaría? Jerga geek, ¿no? Sí, por supuesto, tenemos Largot Geek. Largot Geek. Que eso es un gran juego de palabras, por cierto. Pero bueno, esa es otra cosa. El chiste es que también la culpa sería del otro, pues, del que consume todas esas cosas. Esa empresa no sería tan grande, no sería tan contaminante. Si la gente no demandara específicamente eso, pues, ¿no? Claro. Haríamos bien en tomarnos una Coca-Cola menos al día, ¿no? Ese tipo de cosas. Por ejemplo, o dejar de tomarla, pues, ¿no? Claro, en general. O sea, menor cantidad posible. Exacto. Conforme vaya pasando el tiempo, hasta que al final lo suprimas, pues, ¿no? Estoy pensando en los pequeños pasos. Las pequeñas cosas que nos conectaban. Que no es la canción del día de hoy. No regresarán. No. ¿De quién es esa canción? Es una banda que se llama Hot Dog. Ah, no mames, sí, es cierto. Con J, ¿verdad? Sí. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque me tocó ver el estreno del video en Telehit. Así de canoso estoy. Qué lejos, ¿eh? Llegaron a Telehit. Sí, lo sé. Los de Hot Dog. Sí. O sea, Hot Dog sería que como... O sea, las últimas... Las últimas remanencias del pop mexicano. O sea, como... Sí, quizá, sí. Sí, realmente. O sea, sí. Del electropop me refiero, ¿no? O sea, electropop, claro. Tipo Belanova, sí, electropop. Porque ya después todo empezó a ser reggaetón porque sí. Así, porque sí. Incluso aquellas otras personas como solistas y ciertas bandas que ejecutaban otro tipo de géneros, de todos modos sucumbieron a la cuestión comercial del reggaetón, pues, ¿no? Que yo creo, o sea, yo todavía le tengo fe. O sea, yo también todavía creo que va a llegar un día la rola de reggaetón, ¿no? Que, o sea, como va a deconstruir el género y a transformarlo para llevarlo a una nueva expresión estética. Ah, ok, ok, ok. Sí, porque la rola de reggaetón... Pues, ah, no, ya existe, la bebecita Bebelín. No, gasolina whisky. En su momento, pues. Claro, la gasolina. Sí, o sea, es no la puedes... La ametralladora, ¿te acuerdas de la ametralladora? Uf. ¿Cómo la ametralladora? Qué verde, traca. No, es que Big Metra, otra cosa. Big Metra. ¿Pero Big Metra es así? ¿Cantaba la de la ametralladora? No, claro que no. Pero tiene nombre parecido. Sí. Big Metra era acá rapero, ¿no? Que su rollo era hacer como... Que traía un afro. Lo del doble tempo, ¿no? Ajá, y traía un afro. Sí, cantaba rápido el muchacho. Sí, bastante. ¿Eso qué tiene que ver con lo que...? Bueno, el día de hoy tenemos un objeto literario no identificado, como sí. Casi cada semana. Y sí. tenemos Largot. Así es. En esta ocasión vamos a hablar de la delicadeza. Exacto. Pero en comenzamos con el objeto literario no identificado. Como tú prefieras. Sí. El título del objeto literario no identificado es Canto a Tefnut. Este está compilado por el, bueno, más bien como traducido e investigado por el profesor Shamra Sefarat Nun, el cual nos habla de que Canto a Tefnut es un texto que viene desde el 4520 antes de que me acuerdo, o sea... Tiene nada más y nada menos como 6540 años este texto. Y a mí me llama la atención porque como este maestro dice dentro de su prólogo que él no nace en Egipto, ¿no? Él nace más así como en este lado como de Uzbekistán o algo así, ¿no? Pero parte de su familia, o sea, su ascendencia es pues que salen de Egipto, y entonces él empieza a tener un poquito más de contacto de forma escolar desde los 13 años y hasta la fecha en donde es publicado, que el autor tiene como 72 años, algo así, se ha dedicado a la investigación de la cultura egipcia, pero a través de la literatura, pues, ¿no? Que hay que decir que el prólogo de esta edición, o sea, sí nos habla de cómo... Pues, o sea, es muy difícil hablar de una traducción como tal, ¿no? O de un rescate, porque en realidad hay poco trabajo con respecto de la transmisión oral, ¿no? Uh-huh. De esta tradición. O sea, es mucho un trabajo, digamos, como un poco de Frankenstein, ¿no? Desde la mirada occidental, en el que están como jalando partes de muy... Quiero decir, no podemos entrar como demasiado en las sutilezas, porque no somos egiptólogos. Ajá. Y... las cosas en específico de las que habla el prólogo sí son muy muy específicas como para ahondar en ellas, pues. Sí, bueno. Pero, o sea, lo que se reconoce como el esfuerzo, ¿no? Digamos, editorial, arqueológico, no sé. Sí. Es como arqueología de la literatura, pues. Sí, a mí lo que me gusta es, por ejemplo, que cómo va hilando o cómo va conectando los puntos desde que encuentran estas tablillas donde viene parte... Bueno, hoy vamos a leer un poquito de este texto. Se cree pues que no es el texto completo, o sea, lo que se ha trabajado o se ha tratado de traducir, pero se encuentran unas tablillas que es así como, me encontré 12 tablillas, ¿no? Me encontré 12 tablillas, pero esas 12 tienen referencia a otras 8 que se encontraron alguna vez en la tierra de no sé dónde, que se parecen a otras 5 en donde había escrituras distintas, pero que entre una de esas 3 distintas escrituras, se identifica algunos símbolos ya del griego más antiguo, ¿no? Entonces, por ahí es como desde ahí empieza a subir en el tiempo, más o menos como para tratar de dar con las cuestiones de los jeroglíficos y de algunas letras o algunas representaciones y símbolos, que en este caso yo lo sentí un poquito, la cuestión de cómo está dividido el lenguaje en esas tablillas por parte de lo que nos dice el prólogo, que es como si el jeroglífico... Esto es solo una comparación en cuestión, no sé, como léxica, por así decirlo. El jeroglífico vendría siendo como el haiku, ¿no? Es de esta cuestión como ideográfica. Y entonces dentro de las tablillas se encontraban los otros dos lenguajes que completaban el texto, que si lo seguimos hablando como comparación con el idioma japonés, los otros serían como katakana y hiragana, ¿no? Que son para hacer un poquito más versado la cuestión y son como más ¿cómo se llaman estas cosas donde explicas como desarrollos, como descriptivas? Sí, eso es lo que iba a decir, que, o sea, es loco porque se trata más de un tema descriptivo, de la misma forma que el haiku, a diferencia de como nuestra forma occidental de entender literatura, que es extremadamente valorativa, o que siempre está llena de juicios de valor, pues, ¿no? Y en este caso no, era más como un tema de, no sé, como en el haiku se describe la piedra que cae sobre el río y forma unas ondas, ¿no? Uh-huh. Sin tratar de extraer ninguna especie de significado mayor que el simple milagro de que haya sucedido, sí, que esta piedra caiga y hace unas ondas y yo las veo, ¿no? Sí, que se queda muy con lo natural, y en este caso Se va un poquito más a las cuestiones, pues, de las deidades, pues, ¿no? Por supuesto. Sí. Digo, todo mundo sabemos que es una de las culturas que tienen... Es que no sé si clasificarlo como entre las culturas que tienen más o que tienen menos, porque iba a decir que es una de las culturas que tienen una de las más grandes representaciones en las cuestiones de deidades, pero creo que en sí todas tienen lo suyo, pues, ¿no? No, claro, o sea, en todas las ocasiones siempre en las culturas el pensamiento religioso va a ser uno de los pensamientos más nutridos, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy raro el caso en el que el pensamiento religioso de una comunidad civilizada no sea como el pináculo de su esfuerzo discursivo, pues, ¿no? O creativo. No solo por el tema de que de alguna manera hay que imaginarse todas esas cosas, ¿no? Porque nadie ve como las cosas de las que la religión habla. Claro. Sino porque también hay que transmitirlas de la mejor manera posible, ¿no? Sí, y es un esfuerzo muy grande para el místico. Y nada, pues nomás que tengamos en cuenta que se trata de una interpretación más o menos libre de la evidencia arqueológica, ¿no? Y que si bien se está tratando de ser fieles a los... ¿Cómo decirlo? Como a la cosmovisión egipcia, ¿no? Antigua. Uh-huh. De todas formas, pues hay una distancia nada más de 6,000 y pico años, ¿no? Sí, 6,540 años. Entre la concepción de estas ideas, ¿no? Y la presentación. Ajá. Pues voy a leerles una parte de... Una lecturcita. Sí, algo que nos dice aquí el texto. En esta sección nos habla de Atum, que es así como un dios del sol. Recuérdense que no todo mundo era Ra, también, de hecho, curiosamente antes de que fuera Ra... El sol puede compartir dioses, sol es una cosa grande. Sí, justo es que aquí nos lo mencionan como Re, porque es como antes de que se llamara Ra, y curiosamente Tefnut es otra como forma de decirle a Ra. Pues, que no olvidemos que Atón fue como el único dios de la cosmovisión egipcia que fue en alguna ocasión dios único, ¿no? Ajá. O sea, cuando los egipcios practicaron una especie de monoteísmo, sí, fue el dios que eligieron. Y Ra, más que, o sea, el dios solar, ¿no? Que sí es Atón en todas las interpretaciones de la religión egipcia, ¿no? Ra más bien es como el que lo mueve, ¿no? Uh-huh. O sea, Ra es más como el encargado de que gire la chingadera. Sí, uno es es que no sé los nombres aquí, pero aquí uno es Tonatiuh, ¿no? Tonatiuh es el sol en movimiento. Sí. Y el sol así en sí mismo. Creo que hay muchas, o sea, hay demasiadas sutilezas. Sí, hay demasiadas sutilezas con el tema de los soles en movimiento. Sí. Porque la cosmovisión náhuatl sí está, o sea, de las diferentes, ¿no? O sea, antropologías de la religión a las que yo me he acercado por la carrera, por ejemplo, ajá, sí es de las difíciles. O sea, sí, entre esos y los chinos se dijeron cosas raras, ¿eh? Se dijeron cosas que de repente uno... Y si fue entre ellos, ¿eh? Porque sí llegaron hasta acá. Claro. Sí llegaron hasta acá. Bueno, en esta parte del texto que nos presenta el profesor Shamra Sefarad Nun, esta parte se llama Atum Creador, y dice... Yo soy Atum y estaba solitario en el abismo del caos. Yo soy Re en su forma primordial cuando iba a comenzar a regir su creación. ¿Quién es Re? Re que comienza a regir su creación es el mismo Re que se muestra antes que el dios del viento haya provocado relámpagos. Es el que estaba ya antes que ensalzara la montaña en que se yergue Hermópolis. Yo soy el dios sumo que vino a existir por sí mismo. ¿Quién es el dios sumo que por sí mismo existe? Es el agua, el abismo caótico de donde todo surge, es el origen de toda deidad, es, en otras palabras, el sumo Re. ¿Quién es Re? Es aquel que creó los nombres de la novena de sus propios miembros. Por esto y por su acción vinieron otros dioses a la vida. Yo soy entre todos los dioses el que nadie puede rechazar. ¿Quién es este? Es Atum, el que reluce en el disco del sol. Es, en otras palabras, el sumo Re. El que se yergue cada día en lo alto de los cielos y nadie lo detiene. Yo ya existí ayer y conozco el mañana. ¿Quién es este? Ayer fue Osiris, mañana será Re, como eternamente ha sido, pero fue destronado y reinó su hijo Oro. Que por supuesto, nosotros lo escuchamos o lo leemos y decimos, pues no tiene ninguna relación con mi vida. Pues. O sea, quiero decir, es muy difícil sentirse afectado por los grandes esfuerzos que hace la arqueología de la literatura, digamos, ¿no? O la arqueología en general, ¿no? Porque de repente, para cuando los textos llegan a nosotros, los conceptos ya se han vaciado tanto de significado que es difícil alcanzar las imágenes que ellos sí que alcanzaban, pues, ¿no? Sí, precisamente, es que justo eso, no es que se vayan resignificando algunas cosas en ocasiones, sino que eso se les va degradando, pues, es como, ¿no? Los lo que decíamos, ¿no? Es como lo que decíamos de la poesía romántica, ¿no? O sea, que basta con que le des un par de semanas a la primera lectura para que te empiece a parecer cursi, pues, ¿no? Se sucede algo similar, pero con 6,000 años de distancia en vez de una semana, pues. Sí, exacto. Aquí, por ejemplo, esto de las representaciones de las deidades, pues, no sé, voy a tratar de mencionar la cuestión de la ciencia, ¿no? De precisamente cómo el estudio de los astros, ¿no? Hacía, pues no sé, regía de forma social, de forma política, ¿no? De forma científica, ¿no? Todas estas culturas y el diseño y los trazos de la vida de las mismas, ¿no? Que hoy en día, pues sí se ha separado en distintas cosas, ¿no? Lo que me llama mucho la atención es cómo, a pesar de que se les va como degradando su significado, de todos modos, pues es interesante la cuestión de subir hasta ese tiempo, ¿no? Y saber cuáles son las primeras representaciones o las primeras concepciones de ciertas ideas que hoy, eso, se nos hacen muy comunes, pues, ¿no? Claro. Que en muchas otras culturas, eso también es muy chistoso, ¿no? Porque si hoy ya se nos parece como a veces el mundo tan pequeño que uno puede llegar en avión o simplemente que el mismo internet nos puede conectar hasta donde quieras, ¿no? Claro, es que ya no hay forma de acceder a esa imaginación épica, pues. Ajá. Yo ya me sé muy mundano, pues, no sé cómo decirlo. Ajá, sí. Y es a lo que voy. O sea, en ese entonces sí era como toda esta clase de cantos no era solo porque sí, no era... Es como... que no principalmente era una cuestión religiosa, sino que sí había un trasfondo de que era la forma primordial de expresarse, ¿no? O sea, no necesariamente se hicieron los dioses porque hicieran falta, quizás esa sea la reflexión. Que sí, un poco. Ajá, sí, claro. O sea, pero yo siento que en este caso como la cuestión es artísticas, o que hoy les decimos como artísticas por las cuestiones de los cantos y los dibujos y esto... pues era una necesidad de expresión, ¿no? Y que creo que para que fuera una concepción general de la sociedad en la que vivo, pues le pongo a este un nombre tal y digo que rige tal cosa, ¿no? Claro. Porque pues es más grande que nosotros, ¿no? Y tiene más poder que nosotros, y en lugar de que te enojes conmigo, pues ve y habla con él, ¿no? Acá. Qué chingón, ¿no? O sea, qué chingón cuando el verdadero método de la literatura era la inspiración. Sí, exactamente. Y cuando la literatura era la que estaba como regiendo el mundo, ¿no? Sí. O sea, como... Sí, fíjate que en una fil pasada, creo que cuando vino Cataluña, o no me acuerdo quién, que había como que el stand era un foro, ¿no? Era como donde las pláticas eran en el centro y todo lo demás alrededor era... Me acuerdo eso, cuando... Era como un ágora, pues, ¿no? Me acuerdo cuando vino Israel. Que, sí, ese año no fui. Que toda la fila era como una franja silenciosa. Y qué representativo. Pero a lo que voy, en este caso de acá, es que había un sujeto, también un profesor, y que hablaba precisamente de textos y poemas que cada vez eran muy antiguos y que estaban siendo compilados en una antología, ¿no? O sea, de diferentes culturas y cosas así. Y me llamó la atención de que recuerdo que había sí como un comentario de un escribano egipcio, ¿no? de, no sé, como del, precisamente como el 3800 antes de que me acuerdo. Y este escribano ya decía, ¿no?, que incluso él sentía que ya las palabras que estaba diciendo ya no decían nada, ¿no?, que ya habían sido precisamente degradadas de su significado, pues, ¿no?, que ya lo que estaban tratando de hacer era resignificar algunas palabras y resignificar acciones y un montón de cosas para poder escribirlas y que fueran otra vez como unas cuestiones, por así decirlo, épicas, ¿no? Y se me hace muy interesante cómo eso, o sea, hace tantísimo tiempo, o sea, ya una persona ya tenía la idea, que esos, pues, ¿no? Esos 2500 años, entre eso que es demasiado viejo y aquello que es también muy, muy viejo. Ajá. O sea, ¿tú crees que esos 2500 años eran necesarios? ¿O que también a la semana? A la semana de que escribieron el mito, ¿no? A la semana de que el rito empezó a ejecutarse, ya había gente que decía como, ¿será que...? Yo quisiera compararlo con, o sea, porque con la actualidad. Seguro que siempre ha habido gente... Por varias cosas o dos cosas. Siempre ha de haber habido gente que deja de rezar por comprobar si es cierto, ¿no? Puede ser que sí. O sea, como que en sus casas dejan de rezar como... ¿Será que me va a pasar algo así? ¿No? Ajá. Y es como... Y se me hace un chistoso, ¿no? Alguien deja de rezar y dice... No, me ha caído un relámpago. Pues no, güey. No eras nórdico. No le estaba orando a Thor tampoco, pues. Pero no, a lo que me refiero es a que ese es el gran defecto de la literatura, pues. Que se hereda también al pensamiento religioso y al pensamiento mágico, ¿no? Y el gran defecto es que no es, pues, realista tal cual, ¿no? O sea, quiero decir... No hay ninguna especie de relación de superioridad, pues, ¿no? Entre la ciencia y la literatura... Porque tratan objetos completamente diferentes, pues, ¿no? Y la ciencia falla estrepitosamente cuando trata de entrar en el terreno de la literatura, pues. Sí, por supuesto. Pero incluso queriendo significar cosas diferentes, no podemos quitar como, o olvidar, que estas cosas que se estaban diciendo en código de poesía, ¿no? Y en código como literario, y en código de la ¿cómo se dice? De la analogía, pues, o de la hipérbole, o lo que fue, la metáfora, lo que sea. Pues seguía siendo algo que se confundía con la realidad, pues. O sea, su cosmovisión sí, claro. Sí estaba lleno de entidades espirituales que transformaban las cosas y su realidad, pues. Sí, yo lo que decía de comparar esa degradación de aquel tiempo, ¿no?, con algo de hoy, no sé si muchas, pero sí al menos dos elementos, ¿no? Una es que si en aquel momento ya se había... sentido que se habían degradado los significados, ¿no?, o los simbolismos, yo creo que porque pues no había muchas otras cosas que hacer, pues, ¿no? Es como de, oye, pues por supuesto que hay que construir una pirámide, ¿no?, pero en lo que construimos la pirámide, pues tú también vete escribiendo unas cosas, ¿no? Y era todo el tiempo, pues, ¿no? Era como que no tenías opción a hacer otra cosa, pues, ¿no? El ocio era como picar piedra, ¿no? Pero ya sea picar piedra para escribir algo y dibujar algo, o para... pues construir algo, pues, que, ¿no?, seguro eso también sería una barbaridad, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, es como el rollo este de las pirámides, ¿no?, que a la banda alienígena le encanta. Ah, sí. Y de repente, pues cada vez sale un poquito más de información más, pues, arqueológica sobre cuál fue el trip, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, ya dijeron que no, que la neta no lo hicieron esclavos, ¿no? o sea, dijeron como, no, o sea, la neta no lo hicieron unos pinches vatos flacos y a latigazos, ¿no? No. Lo hicieron unos cabrones bien alimentados por el... por el faraón, ¿no? Ajá, sí, claro. O sea, puro güey en forma. Capaz, pues, porque capaz. ¿Cómo chingos mueves esas piedras? Y no, claro, ¿no? Sí. Pero, o sea, a lo que quiero llegar es como... mientras se va desentrañando ese rollo, de repente la banda se percata de que no se trataba solamente de místicos enceguecidos por la fe, ¿no? Sino que se trataba de decisiones profundamente racionales y de personas muy cualificadas para poder generar esta mitología, pues, ¿no? Y para poder generar estas analogías y estas metáforas. Sí, claro. Sí. Y la otra es que si lo analizáramos a la cuestión contemporánea, pues yo creo que hoy se degrada porque pues ya no hay mucho interés, ¿no?, en los significados que puede tener o las representaciones que se pueden hacer con las palabras en sí mismas, ¿no? O sea, ya... ¿Será? Yo creo que sí. Yo creo que sí se ha visto bastante degradado. Yo creo que solo es que... Infravalorado la palabra, pues, en general, ¿no? Yo sé que es una idea que ya he traído otra vez al programa, pero sí creo que puede deberse a que tú y yo generalmente vemos en direcciones menos populares, pues, a la literatura. ¿Me explico? O sea, Ajá. Lo mejor es que nos estamos cegando a la idea que ya he dicho antes, pues, de que quizás los mejores escritores de nuestra época o los mejores escritores contemporáneos están trabajando para el cine o para la televisión, haciendo guión para serie, para cine. Ajá, están haciendo cualquier otra cosa menos específicamente... Escribir libros. Escribir libros, exacto. ¿No? Sí, por esa parte puede ser que sí, que no es que las oportunidades no estén, sino más bien que... se han tenido que adaptar a otro tipo de oportunidades, ¿no? No específicamente la de pues creación sí. literaria en libros. Pues, ¿no? Pues es que sí me la pienso, ¿no? O sea, quiero decir, si a mí me ofrecen escuchar a un cuentacuentos, ¿no? Que sería como una especie de juglar moderno. Ajá. O, no sé, pues verme una peli, ¿no? Quizás sí escoja ver la peli, pues, ¿no? Porque la película me da muchos más estímulos, ¿no? Y pues desde morro mi mente estuvo condicionada a la sobreestimulación, pues, ¿no? Y luego alguien va a decir, no, pero es que a mí me gusta ver más documentales. Y entonces un día se ve una película que es sobre documentales de güeyes cuentacuentos. ¿No? O ve un falso documental. Veo un falso, una película que es un falso documental sobre documentales de unos güeyes cuentacuentos. ¿No? Interpretada por el vato de Borat, ¿no? Pero sí. Exactamente, es como de... Y entonces te lo encuentras en la calle y te dices, sí, por supuesto, a mí me encantan los cuentacuentos, ¿no? Pero pues, o sea, le llegó la... información tan diluida que sí. pues qué, ¿no? Sí. Sí, es a lo que voy, es como que el uso de la palabra o que la palabra en sí ya no genera como ese peso, pues, ¿no? O sea, como que las cosas que hay que expresar o son tan vanas o son tan tontas o son demasiado efímeras que pues la palabra, no sé, como que ya ha perdido mucho su valor, pues no sé. Es que son muchas cosas, es que los formatos también son tan diversos que de repente es muy difícil saber quién es el escritor o la escritora, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, yo no sé quién diablos escucha audiolibros, ¿no? Además de la banda que ciega, pues. Ajá. Y digo, y si alguien lo hace, está bien, pues, ¿no? Sí, porque fíjate que pero, luego... quiero decir, la oferta reducida, pues, ¿no? Sí. Y en el mundo del cine y la televisión, la oferta nunca va a ser así reducida porque es donde está el billet, pues, ¿no? Es donde... Una de las excusas que he escuchado, curiosamente, y vaya, válgase la palabra, una de las excusas que he escuchado para personas que dicen consumir audiolibros es que no tengo tiempo de leer. Ok, entonces ¿qué haces? Pues me descargo un audiolibro y cuando estoy haciendo tal cosa lo pongo. Okay. ¡Qué locura! Ajá, ¡qué locura! O sea, tú estás poniendo un audiolibro como música de fondo. No le estás poniendo atención. Se me hace de no tener dos orejas, de tener dos cerebros. Ajá, es como de... No. O sea, no lo estás procesando como crees que lo estás procesando. Eso estaría chingón, ¿no? O sea, si tú tuvieras un hermano siamés. Yo creo que... espera. Yo creo que esa cosa de tener como una especie de audiolibro sería, en todo caso, no para literatura específicamente, ¿no? Sino para teatro, pues, ¿no? En donde te estén repitiendo como tus diálogos y entonces tú los vas diciendo, ¿no? Por eso, o sea, y sería como un, y sería más como una especie de canción que una cuestión literaria. Pero además sería como cercano a un prompter, ¿no? Como un, ajá, como un chícharo, como... Ajá, es que justo eso. Es raro. Pero un audiolibro, no sé, se me hace como muy extraño que la gente lo ponga así como de, ah, estoy haciendo cualquier otra cosa, así como una actividad bien específica en donde necesito concentrarme y me pongo un audiolibro. Pues mejor ponte música o mejor concéntrate a lo rápido y ya te das tiempo de leer un libro, ¿no? Yo es que también soy desconfiado. O sea, desconfío de las traducciones. Imagínate cómo voy a desconfiar de que alguien lea o no la coma, ¿no? O de que alguien entone o no entone la tilde, ¿no? O que no me cague de risa escuchando la voz, pues, ¿no? Claro. O sea, me cago de risa escuchando a Octavio Paz leyendo Piedra de Sol. No, por favor. Sí, o sea, es malazo, pues, o sea, es malísimo leyendo sus propios textos. Si hay algo que está claro, y siempre ha estado claro, por ejemplo, en la labor crítica de Octavio Paz, es que si bien era un escritor que algunos pueden llamar muy bueno y otros podemos llamar obscuro, ¿no? Definitivamente era mal lector. Sí, era muy mal lector. Eso sí. Y sí se lo reprocho porque, o sea, creo que es de tener poco estilo, saber, o sea, no saber leer. O sea, como... Sí, es como de, oiga, pero pues si ya lo hizo así, ¿por qué no lo lee chido? No pasa nada. O sea, como léalo bien. Ajá. O de verdad usted no sabe lo que escribió, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, es como de, le salió y ya. O sea, neta, hasta se divorció de esos textos, ¿no? Ey. Yo sí puedo decirlo. Pues, está lejos, ¿no? Está lejos la referencia. ¿Eh? Sí. Hay que estirar mucho la mano. Por eso dije que yo sí puedo decirlo, ¿no? Bueno, ¿tiempo? Bueno, no te llamas tiempo, te llamas Carlos, discúlpame. Carlos, ¿puedes decirnos cuánto tiempo llevamos? ¿Te puedo decir, Cronos? Okay. Vamos a hacer primero, antes de irnos a la rola, una mención, porque el programa en esta ocasión se llama Ahora va en serio, porque ya tenemos nuestra primer patrocinadora. ¿Ahora va en serio? Sí. Se trata de la señora Ángeles Alvis, ¿no? Que es mi suegra. Ajá. Y que nos mandó un rico calpico. Hola. Que es esta bebida blanca que hemos estado tomando a lo largo del programa. Está bueno. Y en las próximas ediciones del programa ya tendremos un número al cual pueden marcar para conseguir su concentrado de calpico y prepararlo en casa. Sí, ya llevamos dos vasos. Que aquí el Irat, pues, sí es una persona gourmet, ¿no? Yo en realidad solo como. Ajá. Casi a nivel fisiológico. Sin darle mucho valor estético. Un día vas a dar un paso dentro del concepto de sibarita, quizá. Quizás. Sí. Estaría bien. Sí, ¿los sibaritas no eran los que tragaban higos? Y, pues son más de y comer. ¿Y dátiles? Son más de comer, no necesariamente de preparar, pero sí es como que gustan de comer cosas buenas y estas cosas, ¿no? Es el trip. O sea, sí. Si vas a comer, la idea es que esté rico. Sí, y nada, pues el calpico está bueno y ya, la menciona nuestra patrocinadora. Sí. Entonces, ahora sí, ¿tenemos una rola? Tenemos dos, pero ahorita vamos a escuchar solo una, que es una clarísima referencia a un libro que me gusta mucho, que se llama Ensayo sobre un crimen, ¿sí? De Rafael Bernal. ¿Lo conoces? Por supuesto, sí. La película que hizo Buñuel es malísima, pero así como malísima, mala, así. Pero como, lo dices porque crees que es una adaptación mala, pero la película en realidad es muy buena. No, y la Buñuel, película es muy malísima. Buñuel es increíble como cineasta. No se dejen llevar por lo que estoy diciendo. Yo creo que no. Miren, cerrando el programa, van y ven El Ángel Exterminador y después el resto de su filmografía. Y, es que eso. Y no le crean el haber hecho algunas películas buenas no quiere decir que realmente sea un completamente buen cineasta. Pues. Yo creo que sí. Yo creo que no. O sea, yo prefiero juzgar al autor por su mejor obra que por su lamentable vida irregular. No, yo creo que de todos modos hay que... Hay un par de películas aburridas. Hay que saber reírnos cuando alguien se tropieza. Hay un par de películas aburridas, pero tampoco desdeñe la obra entera. No, del señor Buñuel. Su adaptación de Ensayo sobre un crimen es muy malo. Es malísimo. Es discutible. Bueno, vamos a escuchar... Vayan y véanla. Sí, vamos a escuchar esto de Thin Lizzy, que se llama Killer Without a Cause. Y regresamos con más de Tenemos los Libros aquí en RadioCartón.com. Down the alley and round the bend. On the beat. Estamos al aire de vuelta. En el aire. Al, en el, desde, para, por. Entre. Entre el aire no estoy tan seguro porque, ¿sabes que Hegel o Heidegger, no me acuerdo cuál de los dos mensos, tiene una parte de, tiene un texto el que dice, el espíritu del aire es la ventilación? Creo que eres la única persona en el mundo que en alguna vez el espíritu del va a poder comenzar es la alguna conversación diciendo, ¿sabes que Hegel tal cosa? Obviamente, ¿no? Schopenhauer dijo que tal cosa. ¿Eh? Ah, esas cosas las dicen, sí. Las dicen muchos prepúberes, ¿no? También. O sea, aquí la idea es elegir las citas graciosas y no las y no las citas que como apantallan Sí, porque yo creo que tuvo más ingenio en hacer una graciosa que en hacer una pantallante. ¿Verdad pues, que ¿no? Sí? Es lo mismo que yo digo. Que, sí, o sea, les faltan muchos modales. Porque la pantallante tuvo que buscar una construcción de la frase para que todo el mundo dijera, ¿a poco dijo eso? Cuando en realidad lo pudo haber dicho con una cosa medio más chistosona, pues. ¿No? Además es muy fácil, ¿no? O sea, en realidad decir como cosas grandilocuentes es más sencillo que decir cosas ridículas. Sí. Por eso vamos a hablar en esta ocasión, en Tenemos Largot, de la delicadeza, ¿no? Está Largot. Y voy a leer una definición de un diccionario de filosofía que me gusta mucho, que es el de Comte Sponville, ¿no? Es el diccionario de filosofía. La verdad es que sí. O sea, el Dirad está aquí como curándoselo un poco, pero a mí me gusta mucho porque... Es el Buñuel de los diccionarios de filosofía. Cada definición se me hace como un microensayo. Y me gusta que en el diccionario se me dé una opinión personal antes que una opinión editorial. Sí. Entonces, eso se me hace interesante. Es como, me recuerda también al diccionario de Voltaire, que también tiene como muchas anotaciones particulares y no tanto como una perspectiva objetiva del concepto. Sí, como el de... Ay, ¿cómo se llama este? De... O sea, dime cómo usar la palabra, ¿no? No me digas qué significa, ¿no? O sea, a mí lo que me interesa es usarla, yo soy un usuario de la lengua, ¿no? No sé. Y bueno, delicadeza lo define de la siguiente manera. Es una combinación de dulzura de carácter y fineza ante la fragilidad del otro. Una virtud, por tanto, y un talento. Lo contrario exactamente de la brutalidad grosera. Su peligro consiste en volvernos incapaces de dureza cuando pueda hacerse necesaria. Pero eso ya no sería delicadeza, sino pusilanimidad. Que a mí la palabra pusilanimidad, pusilánime, pues no me encanta, ¿no? Por las razones etimológicas que subyacen a la crítica del género, ¿no? Y el hecho de que estamos en el siglo XXI. Porque está como muy tropezada, ¿no? También, incluso, ¿no? La verdad es que parece como que no cabe en el español la palabra, ¿no? Como sí. Como que la lengua española no está entrenada para decirlo. Ajá, como que trata de fonéticamente... ya predisponerte, ¿no? A que su significado no va a ser muy a que no es una muy palabra grato, chida, pues, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, es como cuando alguien dice rimbombante y rimbombante soy rimbombante, pues, ¿no? Rimbombante no solo se escucha de esa manera, sino que además se escucha como atroz, ¿no? O sea, como que sí, como es algo que solo puedes decir en un podio. Sí. Porque incluso no sé, es que hasta creo que visualmente atroz, por la Z siento que está así como roto. Atroz. Ajá. Ya que la Z es un relámpago, una grieta en la palabra. Sí, sí, exactamente. De seguro eso ya lo escribió un poeta, ¿no? Y se alucinó que era como la gran imagen, ¿no? Y dijo, esta Z que parte como grieta la palabra atroz. Y si no, ya les acabamos de dar una idea para un poema visual que luego va a sacar un morro de alguna prepa y va a decir, soy un gran poeta visual porque escribí atroz con un relámpago. No sé si sí. Que los morros de prepa se la crean está bien, ¿no? O sea, el problema está en esta raza que ya lleva un segundo o tercer libro, ¿no? Y siguen recurriendo a las mismas imágenes chafas, pues. O sea, es que más bien la prepa solo es una vez, ¿eh? Así, no duras 35 años en la prepa. No sigan en la prepa para sí, siempre. No, o sea, ya puedes escribir poemas en serio, ¿no? Hacer como que... Por ahí saco una arte poética y luego saco un libro medio subversivo y nada. Que además payaso, eso es lo más loco, payaso, ¿no? O sea, como la banda que empieza a escribir luego se avienta sobre el arte poética. ¿Sabes de qué es eso? De tener muy poca delicadeza. Sí. ¿Viste cómo hilé? No mames. Pero es cierto. Me estoy volviendo buen comunicador, ¿eh? No es que lo fuera de antemano. Sí. Y modesto. No porque lo fueras de antemano. Ya, bueno, es que como aquí tenemos que hacer equipo... Para como tratar de que nuestro discurso se vaya inflando un poquito a lo largo del programa. ¿Sí? Es la actividad contraria a la que estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado a usar la palabra y el discurso para aplastar el otro discurso, ¿sabes? Ajá. O sea, como, ese es el terreno donde yo me siento cómodo. Entonces, cuando hay que ser como más cooperativo, me cuesta un poco de trabajo. Sí, también a ti, o sea, como es terapia para los dos. Ajá. Sí, es que, o sea, ¿para qué repito exactamente lo mismo? Sí, sí. Pero sí es verdad, sobre todo porque la delicadeza se halla no en el final, ¿no? De haber aplastado el otro argumento, ¿no? Sino la forma en la que se hace, pues, ¿no? Me gusta que dice, por ejemplo, este rollo de que el gran riesgo de la delicadeza es caer en la incapacidad de descorazonarnos un poco, ¿no? O sea, yo sí he leído a muchos escritores y escritoras que de repente hay un exceso de delicadeza en su obra que impide que las cosas que tienen que suceder sucedan, pues, ¿no? Y eso, pues, rompe el pacto de verosimilitud y de repente ya no les creo lo que está pasando en el escrito o en la novela o en el cuento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el mundo que me habían planteado no es el mundo que me están dando de repente, ¿no? Siento que es como... Esto lo recuerdo en El beso de la mujer araña, de Puig, que hay escenas que están como llenas de esta especie de violencia oscura, simbólica, ¿no? Que te pone los pelos de punta y te mantiene tenso mientras lees la obra, ¿no? Y de repente hay como valles de cursilería increíbles, ¿no? Que hacen que se rompa completamente el ritmo. Y siento que eso es precisamente no estar teniendo esa delicadeza, ¿no? O sea, como que la delicadeza fuera más esta capacidad de que el ritmo sea suave, ¿no? E hipnótico, antes que esta característica de presentar las cosas de manera bella o linda o amable, ¿no? Eso no es delicadeza, ¿no? Delicado es cuidar a tu lector y mantenerlo en vilo, ¿no? Sí, es que precisamente suavizar, ¿no? O dar así como largas, ¿no? Para tú eres suavecito, ¿no? Algunas situaciones, tú eres suavecito. Sí, bueno, me baño todos los días. pero uso jabón neutro. Yo con Sote. Sí, guárdale. ¿De polvo? No. ¿La barra? Ah, no, entonces sí, está cabrón. 51. ¿Perro? Yo uso Fandeli 3000. Sí, sí, esta cuestión de que no necesariamente a veces cortan. Yo creo que tratan de dilatarse hasta que el punto de tensión de algún texto o de alguna parte de un texto en específico, no sé, es como si lo disolvieran y que al final es como, ah, ¿ese es el punto de tensión? ¿O ese es el conflicto del libro? No. Ajá, a pesar de que incluso pueda ser muy bueno, ¿no? Pero justo eso, si la delicadeza ha sido mucha, pues se pierde, ¿no? Se le roba como... precisamente el impacto, justo es la palabra que dice el final, ¿no? Ya genera esta cuestión de pusilanimidad en hey, lo pudiste haber hecho muy bien, haber caído ahorita así con que, no sé, aquí se muere tal personaje, o que el clásico de es que todos estaban muertos, o ah, claro que era un fantasma, o no sé, o no fue una bala, ¿no? Tal cosa, ¿no? Sí. Y que llegar a ese punto... yo creo que sí requiere, pues, de cierta delicadeza, ¿no? Es que ¿no? Hay que construir bien las historias, pues. Claro. O sea, no solo se trata de tratar con cuidado a tus personajes, ¿no? Y de alguna manera no permitir que se falten a sí mismos, ¿no? Y no quiero decir que las personalidades de los personajes, ¿no?, deban ser rígidas, ¿no? Y que nunca se transformen, y que nunca duden, y que nunca actúen en contra de sus principios. No, tendrían que hacerlo en algún momento. Exacto, quizá. Sino precisamente eso, ¿no? Que los personajes actúen con una especie de amor fati, ¿no? De amor al destino, ¿no? Que, sí. O sea, de alguna manera, si tú eres el destino en tu obra, porque tú eres el escritor, ¿no? Y tú eres quien elige qué pasa en el pinche argumento de tu texto, ¿no? Entonces, o sea, lo normal es que seas cuidadoso con ese que es el hilo, ¿no? Del que estás tirando, ¿no? Para poder crear tu obra. Sí, y precisamente yo creo que si algún escritor se da cuenta que lo está haciendo, que mal. Es como de replantea completamente o... A ti te pasa un poquito lo contrario, ¿no? ¿En qué? Sí, o sea que de repente en tus textos hay una esperanza de delicadeza que no se cumple, ¿no? Sí, claro. O sea, por ejemplo, otra estaba viendo que subiste a Facebook, uno algo así cortito que decía algo así como... o sea, como negacionista de la materia, ¿no? Que era algo así como, no hay nada en tu materia que me atraiga, algo así era, ¿no? Ajá. Y lo que podría traerme tampoco te existe. Era una cosa... Ah, sí, de ayer. Era una cosa así. Sí, pero ahí la idea, por ejemplo, es que pues estos significados que da la gente a sus propias cosas, ¿no? En el esto de que ahí hice un comentario en una publicación que puso Citlali, que por cierto tiene su programa en los lunes de 3 a 4, yo le ponía un comentario algo así como de que hay personas que luego hacen un montón de cosas, pero no necesariamente por eso existen, ¿no? Y que incluso también hay otras que no por buscar el sentido de su existencia lo logran, pues, ¿no? Y de eso también hablaba ayer, pues, o sea, por eso ese comentario de algo así como de que físicamente eres irrelevante y que todo aquello que podría incluso importar no te existe, ¿no? Que ahí en lo que estás tratando de ser delicado es que hay una doble lectura, ¿no? Sí. O sea, está la lectura superficial de, está hablando de mis caderas, ¿no? O, ajá, es como de, por supuesto que está hablando de una persona físicamente, es como de, exacto, no necesariamente. No. También puede estar hablando de que tu trabajo no sirve de nada, acá, ¿no? Ajá, ¿no? O sea, que... O sea, ahí es donde tú estás siendo delicado, ¿no? Pero quiero decir, no estás entregando la delicadeza que las primeras imágenes de ese texto muy breve amenazan, ¿no? Con entregar. Sí, exacto. O sea, es primero para que, justo eso, es como la delicadeza de que creas que ahí hay un poquito de esperanza en el texto, ¿no? O que claro, se está hablando de eso y es como de, no, piénsalo bien, ¿no? Y solo si te pones a pensarlo realmente un poquito, vas a ver que no tiene esperanza eso. Pues. Momentos de suma delicadeza al escribir un texto. El punto y coma. El punto y coma, sí, punto y coma. Es duro, ¿eh? O sea, el punto y coma hay que tener mucha sutileza, mucho manejo, mucho ritmo. No cualquiera, pone un buen punto y coma. Pero yo creo que justamente el ritmo es muy importante para utilizarlo. Porque podrás ir cargando así como que va subiendo de tono, ¿no? Tu imagen o tu texto. Pero si no tiene el ritmo necesario, cuando llegas ahí, o es inútil poner el punto y coma, o justo eso, no has sabido colocar anteriormente las palabras para llegar a ese punto y coma necesario. Sí, o sea, hay de repente textos que solo sobresalen porque los lectores han dominado esta habilidad de emocionarse, ¿no? Sí. O sea, que ya a mí a veces me pasa pues que estoy leyendo algo y de repente ya no estoy prestando tanta atención a lo que me quiere decir el autor, sino que más bien estoy solo emocionado de leer. Ajá. ¿No? Y es como esta gente que baila sin escuchar la música, pues, ¿me explico? Yo en algún momento siento que lo hago así y me siento así como hasta un poquito culpable porque... Pero porque me meto mucho, pues, directamente a los textos y me pasa con Efraín Huerta, ¿no? Que comienza un texto y si sí, el texto... Sí, tú eres más entregado, la verdad. Ajá, si me voy metiendo, es así como de tras, ¿no? Y luego después me pongo a pensar, ¿qué tanto estoy diciendo, no? Pero es como una preocupación a medias, ¿no? Es, ¿qué tanto estoy diciendo? Pero estoy seguro que como estoy diciendo que lo que puso el escritor, está bien. Además, ¿qué importa, no? O sea, como la lectura es una actividad dos. Sí, o sea, yo en ese momento en el que estoy dándole el ritmo a la lectura, yo ya no necesito estar procesando a eso me el refiero. Texto específicamente, a eso ¿no? Me refiero. Necesito estarlo diciendo, ¿no? O sea, no quizá hay quien lo haga, ojalá que sí, que mientras lo va leyendo lo está procesando, ¿no? No sé necesariamente cuántas personas lo hagan y si logran desarrollarlo, pues también está bien. Pero yo creo que por la otra, eso de... Es que no es en automático, más bien es justo eso, que tomas un ritmo y te vas metiendo en el texto, en el texto. Eso en poesía me pasa, te digo, mucho con Efraín Huerta. Me pasa también con los de la generación del 27, ¿no? Agarro un texto y como va, pues, ¿no? Así completo. En narrativa yo creo que me pasa con... A mí con Hemingway, la verdad. Con Hemingway. Que tengo una gran debilidad por él. ¿Qué le voy a hacer? Sí, yo estaba pensando en... No sé. También Poe. O sea, la narrativa de Poe también Poe, tiene ese puede efecto. Ser. Puede ser que sí. También tiene ese efecto. Ajá. O sea, no hay como nadie definitivamente a quien no pueda leer en dos, ¿no? O sea, quiero decir, nadie a quien de repente ponga a leerlo y no pueda parar hasta el punto, ¿no? Hasta el final del capítulo. Porque puedo parar en cualquier momento. O sea, sí. siempre soy yo decidiendo que leo. ¿Con quién es bien extraño tener un ritmo así? Leyendo a Borges. Porque, no, con Borges es imposible. Ajá, a lo que voy es eso. Es que es bien chistoso porque luego Borges no mete unas palabras difíciles, pero mete frases difíciles. Además, él no quiere que lo leas así. O sea, él no está buscando que lo leas de corrido y que tengas como impresión. No está haciendo imágenes, pues, está haciendo otras cosas. Sí, y luego, porque siempre la gente lo pone como contraparte y la verdad que no creo que lo sea para nada, pero luego las personas creen que pueden tener un ritmo muy desaforado leyendo a Cortázar, pero no, es como de no hagan eso, ¿no? A Cortázar no le den ese ritmo así como muy, muy rapaz, pues, ¿no? Hay que darle como esa cadencia que va teniendo dentro de la construcción de las imágenes. Cortázar es cero rápido, ¿eh? O sea, no. Ajá. O sea, ahorita que lo dijiste, dije, no, ¿quién ha dicho eso? Y no se ocurrió a nadie. Y dije, pues no, claro, no me conozco a nadie porque pero, es mentira. Nadie lo ha dicho, pero ¿sabes cuándo lo entiendes que la gente trató de hacerlo? ¿Cuándo? Cuando te dicen que no entendieron lo que leyeron de Cortázar. Pero ¿cómo es que está diciendo que tal cosa? Pero, o sea, aquí cómo es ya, que... Ya, es que yo creo que estás tirando algo reciente en tu vida y yo, o sea, como no tengo tan fresco que alguien, o sea, como discutir de Cortázar. Ajá. Y que alguien me diga como, no mames, es que va en chinga, ¿no? ¿no? Pero si alguien me lo dijera, definitivamente lo primero que le diría es, no es cierto y... Sí, es verdad, no va en y chinga. Y no te pues. Comas las comas, güey. O sea, sí, no ajá, pasa nada. Ten cuidado. Sí, yo creo que... ¿Qué pasó? ¿Qué es? ¿Qué significa? Que ya son las 8 y que tiene manos... ¿Tiene manos delgadas? Tiene manos delgadas. Esas son manos de no haber sostenido ni un martillo. Y ayer vi algo en un videojuego. Pero fíjate, tampoco ayer... son de sostener un lápiz, ¿eh? Esas son manos de teclear. Sí. Ayer vi un videojuego en donde descubren que de las personas que tenían capturadas, ninguna era la reina, porque las tienen con las manos levantadas. Le dicen, no, dice, porque tú tienes manos de estar tallando sábanas. Dice, y la reina obviamente no lava sábanas. Dice, entonces tú eres solamente un, ¿cómo digo hoy? Un señuelo, ¿no? Claro. Y se queda como de, ¡ah! Entonces le empiezan a buscar en el castillo, ¿no? Y es como de, hay que ser observador, ¿no? Que, sí, en las manos. También pudieron haberse fijado en si era guapa ya, ¿no? O sea, como... Pues es que era bastante guapa, entonces también no podía ser la reina. Ya. Sí, claro. Es lo que decía yo. Sí, justo eso. O sea, recordemos que la realeza no está ahí porque sean guapos, sino porque eran de una familia. Y ese es un comentario muy delicado. Ya, nada más, otro de los puntos donde es súper importante... Bueno, dos puntitos rápidos, no van a tomar ni un minuto, en los que es súper importante tener delicadeza al escribir. Cuando tienes que matar a alguien y no lo matas, ¿y en la comedia? Hay que hacerlo con mucha delicadeza. Sí. Y cuando dijiste que no me ibas a mostrar un personaje y me lo muestras después de demasiada espera, hay que tener mucha delicadeza. Sí, sí. O sea, como generalmente en los grandes puntos de tensión de una obra, la presentación y la muerte o desaparición de un personaje. Sí, es verdad. Es difícil captar la esencia de un personaje en pocas líneas, sí. Pero ese es el oficio del escritor. Y nada, pues entonces nos vamos, tenemos una segunda rola para el día de hoy. Sí, esto obviamente como, creo que en el primer programa, no, sí, en el primer suavecito, programa. Suavecito. Ojalá, de hecho. Para la próxima. Sí. En el primer programa tuvimos una referencia a la cuestión de la literatura de horror y terror, en donde aparecen licántropos. ¿Alguien está revisando su pasado? Sí, exactamente. Y obviamente en este caso también tenemos algo en una cuestión de relacionar los licántropos. Y bueno, pues los dejaremos con una canción que se llama Lobo, de Jaguares. Pero pues diciendo también que este Calpico de Vereca está muy bueno, ¿no? El próximo... ¿Hay algún disco que te guste entero de esos güeyes? El de 45 me gusta. Y el primero es... A mí el de Cuando la Sangre Galopa. También está chido. Cuando la Sangre Galopa me gusta mucho. Sí. Y ya, nomás eso. Y yo creo que el disco con el que empezaron también es muy bueno. No, ¿cuál es? Así se llama, Jaguares. De seguro sí lo escuché, pero no me acuerdo. Sí. Buenas noches, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles aquí por RadioCartón.com. Take it easy, goodbye. como un dios atrapado en su oración. Me salvé del mundo y de su furia, pero no de